Yo voy, aunque haya que morir, hasta los humos tú humillaste, y todo fue por mí. Hoy quiero entregarte todo lo que soy, envuelto en esta adoración, porque eres digno para siempre, tu nombre exaltaré. Yo voy, aunque haya que morir, hasta los humos te humillaste, y todo fue por mí. Quiero entregarte todo lo que soy, envuelto en esta adoración, porque eres digno para siempre, con tu nombre salvaré. Hoy por siempre.